alma dice, quiero olvidar tu amor. ¡Ay, Dios mío! ¡Agarren su galleta! ¡Disfrutamos de esta transmisión virtual! ¡Hoy con la reina de reinas, Anita Santibáñez! ¡Salud, Nancy Huerta! ¡Emilio Padilla de Barranca! ¡Por difundir nuestro programa! ¡Y ahora! ¡Eso sí! ¡Para todos ustedes! ¡Y juntos lo cantamos! Decidido irme de tu lado, es porque ya no puedo más soportar tantos desprecios, tantos desengaños. Quiero olvidar, olvidarme de tu amor. Y he decidido irme de tu lado, es porque ya no puedo más soportar. Adiós, amor. Tantos desprecios, tantos desengaños. Quiero olvidar, olvidarme de tu amor. Vamos, eso sí. Vamos, Douglas. Para Juan Carlitos, con mucho cariño. Ajá. Quiero olvidarme de tu amor. Ay, Dios mío. Con esta canción me lloro, me tomo, me sufro. Y saludamos a nuestro flaquito maravilloso, Elmer de la Cruz. Ajá. En Guaral. Con mucho cariño para el flaquito maravilloso. Para tu madrina, salud, madrina. ¿Cómo dice? Cuando me vaya lejos de tu lado, no me preguntes nunca por qué me voy. Me lo hagas, corazón. Deja las cosas tal como se encuentran. Tú no mereces ni una explicación. Salud, John Leiva. Cuando yo me vaya lejos de tu lado, buscarás consuelo en brazos ajenos. Cuando yo me vaya lejos de tu lado, buscarás consuelo en brazos ajenos. ¡Vamos, Douglas! ¡Ay, ay, ay! Cuando yo me vaya lejos de tu lado, ¿qué dirá? Buscarás consuelo en brazos ajenos. ¿Sí o no? ¿Qué dirá Anita Rojas, a mi cochería Anita? Ya se viene, Johncito Leiva. Vamos a hacer la invitación porque ya está aquí y yo me voy un ratito para que tú te quedes con una de tus...